verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Vos sabés que lo que mejor saben hacer es construir cotidianamente una realidad paralela. Es un trabajo arduo que a veces se torna muy, pero muy, muy, muy difícil. El día de hoy es un claro ejemplo de esta historia. ¿Cómo ocultar 20.000 millones de dólares? Es difícil, es complejo. Sobre todo cuando hablan tanto de una economía encriptada, encerrada en sí mismo, de un país aislado. ¿Cómo ocultar 20.000 millones de dólares? ¿Cómo ocultar dos represas, el sueño de Atucha 3, el Belgrano Cargas, casi a cero kilómetro? ¿Cómo hacerlo? Bueno, fue un trabajo muy pesado el que se tomaron esta mañana. Mirá, uno dice que Capitanich quiere renunciar y volverse rápidamente al Chaco. Otros embarran al vicepresidente con los papeles de un auto japonés y encima suman que la justicia podría citarlo ahora por el misterioso robo que sufrió quien llaman irónicamente Madame Vudú. Hablan de efedrina vinculada al gobierno, cuentan que en un año se duplicó el déficit del gobierno de Macri, agregan que el 40% de los universitarios padece acoso estudiantil. Imaginan en tapa a Boca sin Riquelme, destacan que Izaurralde ya pasó al masismo, pero que todavía no definió cuándo lo va a anunciar. Alertan que regresó un peligroso violador al barrio de Mataderos. Recuerdan el Día del Amigo. Hablan de la vuelta de Susana a la tele y que la griega sigue buscando prensa gracias al Pocho. Anuncian que Barenboim tocará el mes que viene con Marta Argerich y con Leloutier. Dicen que hay una modelo que sigue en guerra con Google y Yahoo por asociarla a sitios porno. Las tapas hablan del boom de las aplicaciones en los celulares, de la aparición de Nico Repetto en Guapas, y un poquito del avión malayo y de las muertes en Gaza. Pero muy, muy, muy poco de esta segunda jornada del presidente chino entre nosotros para seguir hablando de un acuerdo que es el más importante que haya firmado China fuera de sus fronteras. Claro, aquellos que hablan de la presencia de Xi Jinping en Buenos Aires lo hacen marcando que estuvo con Macri. Y ve fotos del presidente chino y el jefe de gobierno porteño con una camiseta de Boca. Los otros, los encargados de no construir una realidad paralela, dicen hacia otra economía mundial, el nuevo Banco de Desarrollo y el arreglo contingente de reservas pueden transformarse en palancas para impulsar un desarrollo mundial con equidad, miradas al sur. Nuestros países se encuentran en un punto de partida histórico, definió el presidente de China, que también aseguró que su visita abrió nuevos horizontes, señala Página 12 en tapa. Estamos en un punto de partida histórico con Argentina. En su visita al Congreso de la Nación, el mandatario expresó su interés en los abundantes recursos agrícolas del país y ratificó su compromiso para trabajar en la reforma del sistema financiero internacional, dice en primera plana Tiempo Argentino. Pero siempre hay una frutilla en este postre, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Y como de costumbre hay que ir a buscarla al editorial de La Nación. ¿Cómo terminar de construir esa realidad paralela, ese país en el que parece que nosotros no vivimos? El título es Miedo, miedo. Como en una tragedia griega, después de 30 años de democracia, el miedo ha reaparecido en la Argentina. Es un fantasma que silencia, reprime, somete y enturbia la vida de la población. El ejemplo más reciente es que ni siquiera los integrantes de la selección argentina de fútbol, subcampeona del mundo, hayan podido festejar su logro junto con el pueblo en la emblemática Plaza de la República, por entender, con muy buen criterio, tras los lamentables episodios del último lunes, que no había condiciones de seguridad. No es la única clase de miedo que sufren los argentinos, dice La Nación. Las cosas se dicen en voz baja, cuando se dicen, ¿eh? y si no, ni siquiera. Y cualquier opinión se ve obligada a recorrer el camino de la vigilancia previa para evitar decir lo que se quiere decir donde se sabe que no será bien recibido. Y finaliza el diario de Mitre Izaguirre. Han pasado 30 años desde la recuperación democrática. El miedo, signo y símbolo de épocas oscuras, ha reaparecido en nuestro país con nuevas formas. El extremo de poner en riesgo la libertad de expresión, alentando desde lo más alto de la conducción política esa modalidad de amedrentamiento, se están abriendo grietas muy profundas, causando un daño que costará mucho revertir. Justamente ellos, los que se quedaron con papel prensa en una mesa de tortura a cambio de silencio cómplice durante 7 años y medio de dictadura. Justamente ellos. Bueno, hoy tuvieron trabajo a destajo. Bueno, merecen descansar. Que tengan un buen domingo. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 10 minutos ya han pasado de este domingo 20 de julio de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para hacer junto con nosotros 2 horas de radio. Serán protagonistas centrales las tapas de los principales matutinos de todo el país, los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levín, de Jorge Godoy y, como todos los programas, rociados con gotitas de muy buena música. Hoy les traje una cantante, bandoneonista y violinista que seguramente en Córdoba la conoce muchísimo. Se llama Lisette, apareció un buen día en el Festival de Tango de la Falda y ahora está con disco nuevo recorriendo todo el país. Y me dan por la cabeza y al momento ni me acuerdo, sigo mansa, sigo lerda, siempre igual. Convencida y obstinada en el bien y la nobleza, y me dan por la cabeza y me la vuelven a dar. Yo no sé si esto es sublime, yo no sé si soy muy tonta, siempre lista, siempre pronta a entregarme a los demás, a confiar en los amigos, a creer en los amores, en los peces de colores y en la paz universal. Qué buena fe que Dios me ha dado, y para qué me han estafado. Estoy más sola que un buzón en una esquina, más aplastada que una sardina. Decime, che, ¿de qué sirvió la buena fe que Dios me dio? Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, Gustavo, dispuesta a escucharte. Tu religiosa cordura e inteligencia nos ayuda tanto a pensar, a discernir. Así que un cariño para todos ustedes, los que trabajan en Radio Nacional y todos los oyentes. Cariños, cariños, un beso grande para todos. La luz de la ternura me dejaron bien oscuras masticando soledad. Gustavo, equipo, oyente de Radio Pública, Jorge Correcaminos, entre 4 maratonistas. Más allá de lo conceptual, si está bien o no que haya un día del amigo, quiero felicitar a Gustavo, al equipo y a cada uno de los oyentes, porque sin duda entre este entrecruzamiento que tenemos los domingos nos da un cierto grado de amistad. Felicidades, amigos míos, chao. De Gilita Nacional, qué buena fe que Dios me ha dado, y para qué me han estafado. Estoy más sola que un buzón en una esquina, más aplastada que una sardina. Decime, che, ¿de qué sirvió la buena fe que Dios me dio? Decime, che, ¿de qué sirvió la buena fe, qué buena fe que Dios me dio? Visión Nacional. Vamos con las tapas de los principales matutinos porteños de alcance nacional. Tiempo argentino, estamos en un punto de partida histórico con la República Argentina y esto tiene que ver con declaraciones del presidente chino reiterando la importancia de la alianza estratégica con nuestro país. Marcelo Gullo, politólogo, Vaca Muerta es un pasaporte hacia el futuro. Lamborghini va a fabricar autos en la Argentina. ¿Cuándo? En el próximo semestre. La empresa estudia poner en marcha un polo industrial que generaría hasta 8.000 empleos. El capo narco que asesoraba a un senador. La historia de Omar Collado. Lo buscaban por traficar cocaína desde Bolivia y cayó cerca de Rosario. Tenía una credencial trucha del Senado. Dice La Nación, sorprendiendo a propios y extraños, en un año se duplicó el déficit público en la capital. El rojo financiero en 2013 fue de 3.106 millones, un 111% más que en 2012. La publicidad fue uno de los datos más importantes a la hora de ver por qué aumentó el rojo de las cuentas de don Mauricio. En un año se duplicó el déficit público en la capital, dice hoy La Nación en tapa, que es el único que continúa con el tema del avión malayo en primera plana. Ucrania y Malasia acusaron a los separatistas prorrusos de alterar las pruebas. Realmente es el único que cita ese dato y eso hay que rescatarlo. Es el día como para seguir, sobre todo los domingos, con editoriales más profundos, intentando ver qué fue lo que sucedió y cómo sigue esa historia. Casi 300 muertes, no es como para cajonearlas, ¿no? Inundaciones, ganarle al agua con ayuda de sensores y de los vecinos. En el Arroyo Medrano hay medidores conectadas a PC hogareñas. Lo charlábamos mientras escuchábamos el info con Euge. ¿Cómo te va, Euge? Buen día, ¿cómo Hola, estás? Buen día. Feliz día, hay que decirlo. Sí, ahora íbamos a hablar de eso y, igualmente y un poco esa historia tan particular que tiene que ver con los argentinos, porque esto nace de un argentino que manda 1.000 cartas entendiendo que la llegada del hombre a la luna es el único dato que une a la humanidad en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Y después queda medio solo porque Naciones Unidas decreta otro Día del Amigo y queda la Argentina ahí bollando con el festejo del 20 de julio, que es un festejo, qué sé yo, medio amañado por no sé, por la cosa cultural, ¿no? El hombre que se aferró a esa historia, bueno, tenía alguna afinidad ideológica con los Estados Unidos, masón él, bueno, X. Y hay una movida que anda dando vueltas en nuestros países desde hace un par de años de llevarlo el 19 para conmemorar ese día en función de la muerte de don Roberto Fontana Rosa, y por ahí eso sería un poco más cercano a nosotros que estar todavía prendidos de la historia de la llegada del hombre a la luna. Como si fuera una gran prenda de paz, ¿no? Como si a esta altura de partidos, revisando al pasado y mirando lo que pasó entre 1969 y el presente, y por ahí ya nos dimos cuenta que no sirvió demasiado. Bueno, hablamos de inundaciones. Ganarle al agua con ayuda de sensores y de los vecinos. En el Medrano ya hay medidores conectados a PC hogareñas. Y te decíamos que charlábamos con Euge mientras escuchábamos el dato de la mano de los compañeros del informativo. Y es muy interesante, es muy interesante. Resulta que te ponen un sensor. La Nación comete el pequeño error de decir que Villa Martelli está en San Martín. Villa Martelli está en Vicente López, no está en San Martín. Pero bueno, al margen. Te ponen un sensor conectado a tu PC que te avisa cuándo te vas a inundar. Eso es lo que hicimos. Te avisan cuando te inundás. Pero no me solucionás el problema. Está bárbaro esto. Vos me avisás cuándo voy a perderlo todo. Rajá. Para eso es el sensor. Es raro. Y que encima esta sea la gran noticia. La gran noticia. Bueno. Realmente es un dato que nos gustaría charlar con los vecinos inundados de zona norte, sumando Capital Federal con Gran Buenos Aires, con quienes hicimos en el estudio de Radio Nacional, en el Encuentro Federal de la Palabra en Tecnópolis, una muy buena mesa donde hablamos muchísimo de todo lo que saben y que realmente no quisieran saber, porque el dolor, como muchos otros aspectos de tu vida, te transforman en casi un especialista de esa historia a la que vos querés vencer. Y entonces terminás siendo un capo en la materia, y en algunas reuniones, sobre todo con hombres del gobierno porteño, ellos nos cuentan que terminan contándole a ellos, mira, esto es así, así, así, las obras en tal arroyo se hicieron en tal año, porque vos terminás involucrando tu vida en eso. Y el funcionario está de paso y encima te pone sensores para avisarte cuando te vas a inundar y no para solucionarte el tema. Es muy interesante, solamente La Nación lo trae en el día de hoy, lo refleja en tapa y después te lo cuenta in extenso en la contratapa. Ganarle al agua con la ayuda de sensores y el trabajo de los vecinos. ¿Ganarle al agua qué es? ¿Correr más rápido? Nada más. Bueno, la pucha. Diario Popular, 40% de universitarios también padece de acoso estudiantil. ¿Qué es esto? El estudio fue realizado con alumnos de instituciones públicas y privadas de todo el país. Y entre las consecuencias surgen una baja en el desempeño académico y hasta deserciones. El caso de alumnos acosados por los docentes es el título más importante. O sea, para Popular, esto es lo más saliente de la Argentina y el resto del mundo en las últimas 24 horas. Hoy, después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansada de buscarte, siempre siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tus besos no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Buen día, Gustavo y compañeros. Bueno, hay formadores de precio, formadores de causa, formadores de inseguridad y ahora, bueno, ya hace rato, formadores de miedo. Ellos son los que forman todas esas cosas. Bueno, muchísimas gracias, los felicito y los quiero mucho. Soy un pasaje de tu vida, nada más. Gustavo Campana, soy María de Agronomía. Buenos días. ¿Sabe que hay un dicho en el campo que dice que la gallina que cacarea es porque puso el huevo? Eso quiere decir que esta gente se defiende insultando a los demás y después diciendo que ay, no se puede hablar y todas esas cosas que inventan. Y bueno, así es, para disimular que ellos son los que se quedaron. Sé que me perdonarás. Que mucho me has querido. Un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes, un beso a Isabel, estoy preparando la fiambreta y si me permite a la memoria de mi amigo gallego este tema. Sí, bueno, este es un mensaje para Gustavo, bueno, para todo el equipo, muy, muy feliz día del amigo, a la Marta de Don Torcuato, muy feliz día, son todos nuestros amigos, gracias. Que me voy muriendo por tu olvido. Gustavo Campana, amigo, qué maravilla. Todos los días en 1000 programas y siempre perfecto. Un cariño muy grande, es una hermosura escuchar Radio Nacional y encontrarte todo el tiempo. Y hoy la editorial maravillosa. Soy Mabel de Quilmes y muy feliz Día del Amigo. Mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí. Buenos días. Bueno, veo las encuestas en Clarín y dice que va acercándose Macri con Massa y Bonicioli. La verdad que terrible esto, Dios mío, no sé con cuál quedarme de los tres. ¿Y qué va a ser de nosotros? Pobre pueblo, pobre pueblo, pobre Argentina. Norma de San Martín. Si querés ir al teatro con nosotros, hoy tenemos todas ofertas infantiles en función de las vacaciones de invierno. Mundo Arlequín, Pegamundos, Canciones para no tener miedo. ¿Querés llevar a tu hijo, a tu nieto? Hay para toda la familia. ¿Querés ir al teatro con nosotros? 0810-222-0870-4999-8700. Nos dejás tu nombre y apellido, los últimos tres de tu DNI, y te vas al teatro con nosotros. Hoy la música la pone Lisette, bandoneonista, violinista, cantante, una cordobesa muy joven que apareció en el Festival de Tango de la Falda y que está presentando Cantar es Vivir. Hace un ratito íbamos muy, muy rápidamente trazando la historia que había arrancado el doctor Enrique Ernesto Febraro. Masón, hombre del Rotary, locutor, un montón de cosas. Ese fue el tipo que mandó mil cartas después de aquel 20 de julio de 1969. Le contestaron 700 ciudades y más o menos se fue armando esto que en la Argentina consideramos el Día del Amigo, que me parece nos hemos apoderado de alguna manera para hacerlo al uso nuestro, por encima de lo que siempre sucede con estas fechas, ¿no? La cosa comercial, etcétera, etcétera. Pero hay un Día del Amigo que la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó hace 3 años y que es el Día Internacional de la Amistad del 30 de julio. O sea que eso también existe. Nosotros seguimos con la nuestra y la pelea de mucha gente en las redes sociales para ver desde hace 3 años más o menos, 3 o 4 años, para ver si podemos cambiar del 20 al 19 y conmemorar en ese Día del Amigo la memoria de ese talentosísimo Roberto Fontana Rosa. Digo, por si a esta altura del partido te seguís preguntando, ¿por qué hoy es el Día del Amigo? Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Eugenia, muchas novedades en la televisión pública en materia de ficción. Mucha producción nueva que la hemos visto en las tandas, sobre todo en las tandas mundialistas, que ya empezaban a marcar el paso de lo que venía después. Sí, y la verdad es que siempre se celebra la buena ficción, uh-huh, la ficción inteligente, la ficción realizada con mucha cantidad de actores distintos. Entonces, yo les voy a pedir a nuestros queridos oyentes que tomen nota, porque al ser 3 ficciones distintas, de repente no saben qué día va, cuál, quién. Entonces les voy a contar. Por un lado, además les quiero anticipar que en este momento se está grabando En Terapia, tercera temporada. Uh-huh. Y que esto siempre es el doctor Diego Peretti como el terapeuta, pero lo que van cambiando es quienes asisten a su consultorio, y se incorpora, por ejemplo, en esta nueva temporada Darío Grandinetti, que casualmente esta semana también está estrenando un unipersonal en el teatro, del cual vamos a hablar próximamente. Pero bueno, volvemos a la televisión pública, se vienen 3 ficciones y atención, comienza el día martes a las 23 horas, es tarde, pero a veces uno espera esa hora como para ver historias, cosas distintas, y esta vez aparece Cuentos de Identidad, uh-huh, que está protagonizada por Virginia Innocenti, Antonio Grimau, Carlos Santamaría, que es un actor muy querido y muy bueno que hace mucho que no vemos en la ficción, Cristina Alberó, Martín Slipak, y es una ficción que va a tratar sobre distintos personajes, son historias, por eso se llama unitario, va una vez por semana, los martes, desde este martes, son personajes ídolos de digamos, muy conocidos por la gente, familiares, amigos, asesinos, periodistas, uh-huh. digamos, se toma un personaje de estos y se lo ve transitar una historia cada martes. Sí. Esto se llama una historia que sí tiene que ver con los rasgos característicos identitarios, o sea, de su identidad, y que esto es lo que cuenta estos cuentos de identidad. Uh-huh. Los martes, 23 horas. Los miércoles aparece una propuesta que tiene algo de humor, que también está bueno, es también los días miércoles a las 23 horas, y se llama Las Tres Esposas de Wilson Fernández. Wilson Fernández está interpretado por Mex Ustisberea, uh-huh. que uno ya lo ve y se sonríe, y vuelve a la televisión Manuel Callao, Alberto Ajaca, Esther Goris, Mónica Antoponopoulos, Jasmine Stewart, Maika Migorena y elenco. Hay que decir todas las posibilidades de trabajo que abren estas miniseries, todas filmadas en 2013 a partir de la convocatoria anual de uno de los concursos, porque hay varios concursos en el año que hace el Inca de la mano de distintos organismos del Estado, a veces de las universidades, a veces uh-huh. de otro ministerio de planificación, pero que lo que hay que decir es que ha abierto tantas posibilidades de trabajo. Miren la cantidad de elenco que estamos mencionando, y cuando sí. uno habla de este elenco, también habla de la cantidad de técnicos que hay atrás de cámara. Son equipos que se arman con 20, 30 personas y que dan trabajo uh-huh. y que además dan diversidad de temáticas, porque este es de humor. Cada capítulo vamos a conocer a una de las esposas de Wilson Fernández, Mex Ustisberea, los miércoles 23 horas. Y por último, los jueves a las 23 horas, El secreto de los Rossi. Es una ficción que está protagonizada por Rafael Ferro, Violeta Ustisberea, Lidia Catalano y elenco. Hay que decir que esto, en realidad, este personaje, Horacio Rossi, es el dueño de un espacio donde se realizan fiestas. Uh-huh. Y en esas fiestas, por un lado, suceden muchas cosas con los asistentes a las fiestas, pero por otro lado, el entramado tiene que ver con vínculos, idas, venidas, amores, desamores, ¿de quién? De los que trabajan en estas casas de fiestas. Digo, el DJ, uh-huh. la cocinera, la persona que sirve. Ahí empieza el dueño del lugar, Rossi, y ahí es donde empiezan los dimes y diretes de cada día jueves. Bueno, entonces, tenemos estas tres nuevas ficciones. Atentos los oyentes que les gusta ver historias, buena ficción, empiezan esta semana, martes, miércoles y jueves, tres ficciones distintas, 23 horas, televisión pública. Aplausos. 8 horas 32 minutos ya pasaron de este domingo 20 de julio de 2014. Cuando aprendí a verme desde adentro, ese caudal que no deja tocarse, el paraíso ardiente de la sangre, la primavera eterna de encontrarse. Desde ese tiempo supe que mi sueño es un portal abierto en las orillas que se transmite a corazón latiendo como un perfume a rosas amarillas. Buen día, Gustavo. Habla Victoria de Lugano. Realmente creo que los sensores están puestos para que Macri y sus secuaces, cuando sube el agua se vayan más rápido del país, así no solucionan el problema. Creo que está puesto para eso. Un abrazo, buen programa. El mundo con poesía. Sí, Gustavo. Hola, Carlos de Villariza. Bueno, como todos los domingos, escuchando tu programa, que es excelente, como todos los de la radio pública, ¿no? Pero bueno, es un gusto escucharte. Chao, un abrazo. Hola, buenos días, soy Rosa del Talar. Bueno, desde el Talar, hoy es el aniversario del Talar, así que les mando un abrazo a todos los que me escuchan. Queridos oyentes, los trapos no se entregan. Cristina tiene 5, 6, 7, 8 postulantes. Es Cristina la que decide, nuestra amiga. Néstor era nuestro amigo, Cristina, nuestra amiga. Así que un abrazo a todos, los trapos no se entregan. Calma las heridas. Buen día, Hugo de Castillo. Feliz día del amigo para Gustavo, equipo y todos sus oyentes. Feliz día al amigo, compañero pensante Ernesto Kirchner, el hombre grande, que has partido pero no te has ido. Es viejo el viento peronista, pero cómo sopla. Chau chicos, suerte para usted y para la Argentina. Y darlo todo en ese intento. Sí, buenos días, Campana. Hola, queridos amigos, compañeros. Nosotros en el camino de Sirga tenemos un laboratorio. Pero los sensores, ¿saben para qué se usan? Para detectar diferentes fábricas que llegan a echar sus desechos al riachuelo. ¿Vieron qué diferencia? Y ese artículo de La Nación que leíste parece escrito por Mirta Legrand. Un besito, Ángela. Como abrazar lo bueno de lo humano. Muchísimas gracias a todos los que nos saludan vía Facebook, a Enrique de Prada, a Leonor Ábalos, a Juan Carlos Marchena, a Horacio Briñone, a Ramón Bole, desde su Corrientes querido, desde su FM Universo 94.3. A todos, feliz día del amigo. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo anda eso? Aquí estamos en este día del amigo implantado, como si vos vayas a ver si por los mercados o por quién, pero bueno, festejando a nuestro modo, ¿verdad? Exacto, ahí está, a nuestro modo. Y bueno, aprovechando para saludar no solamente a todo el equipo de la radio, a vos, a todos los oyentes, las oyentes que escriben, que me mandan mensajitos, sí, claro. Bueno, que nos dan ánimo todos los domingos, y bueno, a mí con este arrastre del brazo, sobre todo. Bueno. Pienso que más o menos mediados de agosto ya podré andar por muy ahí. Bien, estoy bien. Echándole el cálculo ahí, veo a los médicos y le digo, ¿y para cuándo la cosa? Bueno, dice, no te apures, pero bueno, uno la agarra ya como la desesperación. Pero vamos poniendo fecha, está muy bien. Sí, yo le voy arrimando la fecha. Ya dije que julio, viste, me salió mal. Me, sí. Me mandaron a la casa tranquila. Bueno, pero ya se va acercando, ya vamos a poder compartir ahí que la verdad que me hace falta, ¿viste? Sí. Porque la gente dice, pero salen bien las notas al teléfono, bueno, pero nada que ver, no es lo no, mismo. Claro hay que no. Estar en el estudio. Sí, señora. Bueno, vamos a darle unas vueltas de rosca al BRIC. Dale. Y voy a hablar las dos veces sobre el mismo tema, pero con distintas ópticas. Muy bien. Sí. Primero voy a hablar un poco de las implicaciones económicas. Y después de lo que esto implica para la política y la geopolítica. Sí. Y por supuesto, los acuerdos de Argentina con algunos de los países cabeza de los BRIC van a estar tocados ahí porque no son detalles secundarios, ¿no? Claro. Voy a empezar diciendo que, como se habrán oído, hubo un grupo, una serie de periodistas, comentaristas, economistas que se dedicaron durante toda la semana a levantar una nube de polvo, de humo, minimizando los BRIC, ¿no? Lo típico, sí, claro. Demostrando de que bueno, que como que son países de segunda, que en definitiva a la Argentina no le iban a aportar nada, que tal vez con China podríamos hacer algo, pero que en realidad nada que ver. Entonces vamos a comenzar diciendo que la cuestión es exactamente al revés de como la pintan estos señores, porque la cantidad de población, digamos, se aglutinan ahí, y lo vamos a repetir porque ya lo decíamos la semana pasada, el 40% de la población. Y para salir de los porcentajes, vamos a agarrar nada más que a China, y recordando que la India tiene, están más o menos empatados en la cantidad de población, sí, tiene más o menos 1.200 millones de habitantes. Argentina tiene 48. Uh-huh. Digo, por favor. Ni trabajando todos los argentinos sin dormir durante todo el año, uh-huh, llegamos a producir un objeto para cada chino. Claro. Es decir que económicamente la importancia es tremenda. Sí. Se abren puertas imprevistas, no soñadas y de otro tipo de acuerdos que, bueno, después voy a abordar. Ahora, se han sacado 72 puntos de acuerdo. Por supuesto que yo no voy a nombrar los 72 porque sería muy aburrido. Sí. Pero vamos a decir que el compromiso de este grupo con el derecho internacional, el multilateralismo político, el desarrollo económico, pero no cualquier tipo de desarrollo, desarrollo basado en equidad social, crecimiento sostenible, preservación del medio ambiente, están en el núcleo fundacional de la acción. No existe otro organismo internacional, otro agrupamiento internacional de estados que, bueno, por supuesto, el ALBA, lo que se está construyendo en América Latina, pero digamos, con la fuerza y la que tiene el BRIC en el consorcio de las naciones hoy ya constituido y en vías de consolidación, digamos, es innegable. Y que apuntarle esto, digamos, para América Latina es muy importante, uh-huh, porque hay una sintonía clara con las tendencias de los gobiernos progresistas, de los gobiernos populares y lo que se busca. Por supuesto que en este tema, sobre todo el desarrollo económico y el medio ambiente, hay algunas aristas ríspidas. ¿Por qué? Porque no se ha logrado superar todavía los límites de una suerte de neodesarrollismo, es decir, el viejo desarrollismo, pero aggiornado a la realidad de hoy en América Latina. Y esto genera algunos roces en cuanto a el medio ambiente y sobre todo la explotación de recursos naturales, la explotación minera. Bueno, yo creo que son puntos para ponerlos como en el amarillo del semáforo, aunque con una mirada muy extrema se puede poner en rojo y son frentes con los cuales se ataca, porque no digo crítica, la crítica no necesariamente tiene que destruir, sí, pero cuando se ataca directamente, bueno, ya pasó, ¿verdad?, al punto rojo a algunos gobiernos de América Latina. Creo que sí, que son elementos a seguir, a cuestionar, pero no para señalar, sino para buscar alternativas superadoras. Uh-huh. Creo que el gran desafío está por ese lado, ¿no? Sí, porque sentarse y señalar esto está mal, si se quiere es una posición cómoda, pero a la humanidad no le ayuda. No le ayuda a los gobiernos, no nos ayuda a los pueblos. Bueno, es decir, que estos puntos los vamos a situar en la situación, es decir, en el tiempo de hoy, como aspectos muy importantes y positivos para los pueblos del mundo. En proyección estaría marcando estas limitaciones que te decía, ¿no? La concepción del desarrollo que debería ir poniéndolo en tónica con los debates latinoamericanos, encaminándose a una cosmovisión anclada en el buen vivir que articula naturaleza, economía con vida humana, ¿no? Sí. Pero bueno, no le vamos a pedir más de lo que dan. Entonces, una cosa es la proyección, que es esto que estoy diciendo, con la situación. En la situación es un agrupamiento muy importante, tanto a nivel de Estado como de mercado y de política. ¿Por qué? Porque tiene esta fuerza tan importante, el 27% de la producción mundial, el 21% del Producto Bruto Mundial, y usted dirá, pero bueno, el 21, es el 21 agrupado, no es sumado disperso, es un 21 agrupado en este bloque. En materia política, vamos a decir que, claro, este bloque se resaltó, digamos, en la reunión la preocupación por la inestabilidad geopolítica que se deriva de los conflictos armados. y un llamado muy especial a una reforma profunda de las Naciones Unidas que hace agua por todos lados, ¿verdad? Uh-huh. Que saca declaraciones, que llama a la paz, que nadie oye, y que por el otro lado sus miembros, en forma individual o a veces colectivamente, como ocurrió con el supuesto bloqueo aéreo a Libia, que después se transformó en un bombardeo, ¿no? O sea, el descrédito de la ONU es muy grande y están urgiendo a... no es nada nuevo, digamos, se han hecho muchos encuentros en América Latina marcando esto, pero lo importante es que como un polo de estos grupos de naciones se está insistiendo en la democratización de Naciones Unidas. Y hay que decir que China y Rusia apoyaron apoyan a Brasil y a la India para que tengan un lugar permanente en el Consejo de Seguridad. Y entre tanto llegan las reformas, y también ayudar a Sudáfrica que esté más presente en el concierto de las naciones. Desde el punto de vista económico, que dije que me iba a centrar en esta primera parte, bueno, dos cuestiones que vamos a insistir: la creación del nuevo Banco de Desarrollo, que se conoce como el Banco de los BRIC, y el Fondo de Reservas de Contingencia. El Fondo de Reservas de Contingencia, que cuenta con 100.000 millones de dólares y 50.000 millones el Banco de BRIC. Por supuesto que este fondo para contingencia por ahora es solamente para los países miembros, es decir, que sería para los 5. ¿Podrá Argentina integrar los BRIC? Bueno, habrá que ver. Tal vez pueda ser BRICSA. Condiciones están dadas. Lo que pasa es que los BRIC actúan, digamos, con una mirada más de largo plazo. Bien. Vamos a decir que en la cultura de los países de los BRIC, por lo menos hay dos que tienen una larga trayectoria milenaria, como son China e India. Y sin pensar también en Rusia, Sudáfrica, pero no tanto Brasil. Pero estos dos grandes monstruos tiene una mirada milenaria, o sea que no es que llegaste, sonreíste, me diste un ramo de flores y ya vení para acá. Sí, sí. Vamos a ver, con todos los acuerdos se puede abrir un camino. Ahora, lo importante de esto, con este banco, se amplía, por un lado, la representación de países de la periferia, en esta relación del poder global centro-periferia, ¿verdad? Donde el centro decide todo. Y vamos a decir, cuando ellos hablan de la comunidad internacional, no hay tal comunidad internacional, son el grupete del centro, el G7, el G8, eso es para el poder la comunidad internacional. Entonces, ampliar la representación de los países de la periferia capitalista en la toma de decisiones a nivel global es muy importante. ¿Y cómo participan? No es que los demás los inviten, como contrapeso, o sea, ahí están, deciden, están en el Consejo de Seguridad, están en el mercado mundial, o sea que tienen peso. Y por el otro lado, esto implica qué cosa en el punto de vista económico: contrarrestar la unipolaridad del dólar en los mercados financieros internacionales. Fíjate qué lenguaje estamos hablando, sí. Gustavo, que ya no hablamos solamente de la unipolaridad en lo militar, la unipolaridad en relaciones internacionales, hablamos de la unipolaridad en el dólar. Es decir, hay una convergencia, una unificación de este poder, y hay también un quiebre, por lo tanto, de esta unipolaridad a partir de los BRIC. Muy importante no creer que estos elementos de la economía son solamente económicos, porque estamos viendo que así no es. Y desde el punto de vista económico, esta cuestión del Banco de los BRIC es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que tener presente que hay una drástica reducción de las tasas de interés internacionales de los bancos centrales de los países industrializados. ¿Ves que dicen que bajó, que está al 0,25%, al 1%, en algunos al 0%? Bueno, porque se está abaratando este costo del dinero, se volatiliza. ¿Y qué pasó con eso? Que aumentaron los activos financieros de corto plazo. Se incrementaron los flujos de capital de corto plazo, algo que acá se conoció muy bien en los 90. Llegan 3-4 meses, inyectan plata, se retiran, te generan un vacío, ¿no? Sí. Esa tormenta de la inestabilidad de estos fondos especulativos que llegan, pescan y se van, llegan, pescan y se van, ¿no? Y que es destructivo para las economías. Bueno, este banco viene a tratar de generar un equilibrio frente a eso. Vamos a decir, para tener presente, que los capitales de corto plazo en el 2013 fueron de 1.360.000 millones de dólares. Y para este año se calcula que será de 1.348.000 millones de dólares. O sea, vean qué capacidad de desestabilización, ¿verdad? Sí, claro. Y con acciones absolutamente unilaterales de los bancos centrales. Y los fondos buitres no están ajenos a esta lógica, rapiña, saqueo. El otro elemento que ha influido en la decisión de fundar este banco de los BRIC, que ciertamente hace como 2 años que ya venía organizado y se había lentificado, fue, ¿ustedes se acuerdan cuando Dilma, en el 2010, cuando después de la crisis del 2008, que el Fondo Monetario Internacional y los países del G7 reunidos en Inglaterra, aquello que parecía, hoy se nos quedó en el recuerdo, ¿verdad? Una suerte de misa, todos arrepentidos, de que se le había ido la mano en la especulación, ¿te acordás de eso? Sí, claro. Bueno, entonces se comprometieron a reformar el FMI. Y Brasil, digamos, y estos países le dieron un compás de espera. Esperaron las reformas del FMI, pero realmente no se reformó nada y sigue sometido a los dictados económicos de Estados Unidos. Claro. Entonces, así es imposible. Hay una falta de representatividad de los países en el Fondo Monetario Internacional, que siguen trabajando para una sola geopolítica. ¿Cuál es? La de Estados Unidos. Bueno, los países se cansaron. Se cansaron y buscan entonces construir una multipolaridad económica, además de la multipolaridad política que ya venía existiendo. Y así que con esto surge este banco, que tiene un voto cada miembro que es repartido en partes iguales. Comienza ya con una cuestión democrática interesante. La membresía está abierta a cualquiera de los países integrantes de la ONU, la membresía al banco, ¿no? Sí. Y el grupo BRIC va a conservar el 55% de las acciones. O sea, tampoco es cosa de que entren Sprechen Deutsch rápidamente compren el banco. Podrán tener proporcionalmente algo. Y en la presidencia va a estar en el orden de India, Brasil, Rusia, Sudáfrica y China. Para iniciar las operaciones, por supuesto que, vea qué interesante, las legislaturas nacionales de los países donde actúen, por ejemplo, préstamos, intercambio, etcétera, tienen que estar aprobadas por las legislaturas de cada país. Interesante. Sí. O sea, nacen protegiendo la institucionalidad. En resumen, podemos decir que esto busca el objetivo de construir una suerte de colchón contra los ataques especulativos sobre las monedas nacionales de los países miembros. Por ahora de los países miembros. Y vamos a decir que de los que se acerquen. Sabemos que Mercosur está cerca, UNASUR, la CELAC, se han estado reuniendo después en Brasilia, ¿verdad? Que esto no va a quedar solamente en Brasil, no va a quedar solamente en acuerdos comerciales con Argentina. Hay intereses reales de ampliar. Hay que construir esta ampliación, pero contar ya con este freno, este colchón a los ataques especulativos a las monedas nacionales es muy importante. Sí, claro que sí. Y permite avanzar en el comercio internacional, porque ya no tiene que hacerse necesariamente, o sea, obligatoriamente en el dólar como referencia. Otra cosa importante es el mecanismo de compensación monetaria a través del cambio de moneda nacional comprometida con una recompra futura. Voy a poner un ejemplo de esto. ¿Qué significa? ¿Cómo va a funcionar? Si hay una dificultad monetaria, es decir, te falta cash para liquidar compromisos internacionales, sí, un país no tiene reservas, entrega moneda nacional a este fondo y recibe a cambio las divisas en la moneda que necesite. Yuan, dólar, euro, libras esterlinas, ¿no? Y se compromete a recomprarlo más adelante cuando sanee la economía y libere el problema del momento. ¿Ves? No es un crédito donde después paga, sino que lo que se compromete es a recomprar su propio dinero. Perfecto. Es como una casa de empeño, pero en el circuito financiero internacional. ¿No está buenísimo para los países de la periferia, los países del tercer mundo? Está buenísima la propuesta. Vamos a ver cómo funciona. Pero como propuesta está buenísima. Está muy bien. Esto es una... Habrá límites, por supuesto. No es que te doy todo y dame 100 mil millones. Pero los límites está puesto porque cada país va a poner una especie de funding para esta compensación. ¿Viste? Es un poco como el seguro de desempleo, ¿no? Que uno lo paga todos los meses, un seguro de salud. Si lo necesitas, tenés un fondo ahí. Es una construcción muy importante para esta área tormentosa de las economías. Perfecto. El gran desafío es construir esta liquidez, salir de las garras del tesoro americano y lograr estimular realmente el desarrollo para los pueblos. Y la otra cara es cómo influye esto, porque esto no es que tirás la moneda y los demás se quedan sentados mirando, ¿no? Aparte de esta cuestión económica del desarrollo, de abrir puertas para los pueblos, de construir un mercado sur-sur, una lógica ganar-ganar, hay una transformación en la geopolítica, en el orden mundial y en la construcción del poder mundial. Pero para eso lo voy a retomar el tema en la segunda parte. Muchas gracias, Isabel. Seguimos en contacto. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. ¿Qué estás esperando? Sumate a los más de 200.000 amigos en Facebook. Haz clic, que vamos por los 300.000. Nacional. Me gusta. La radio pública. Comienza espacio publicitario. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. FM Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Desate. Desatate y liberate. Mujeres inspiradas. Mujeres valientes. Che, loca. Hoy en Desate, machismo a dos voces. Pronto estaremos casados, el desayuno en la cama, un buen zumo y pan tostado, con huevos fritos bien revueltitos, todo listo bien temprano. Saldré yo hacia la oficina y tú rápido al mercado, pues solo en media hora debes llegar al trabajo. Y seguro dejarás todo ya bien arreglado. Tú bien sabes que en la noche me gusta cenar temprano. Y eso sí, nunca te olvides que yo vuelvo muy cansado. Por la noche teleseries, Cinemateca Barato. No iremos nunca de shopping, ni de restaurantes caros, que no hay que gastar los dineros ni despilfarrar los cuartos. Tú guisarás para mí solo comida casera. Yo no como a la gente que le gusta comer afuera. ¿No te parece, querida, que serán días gloriosos? Y no olvides que muy pronto yo seré tu amante esposo. ¡Qué sincero eres, mi amor! ¡Qué oportunas tus palabras! Tú esperas tanto de mí que me siento intimidada. No sé hacer huevos revueltos como tu mamá dorada. Se me quema el pan tostado. De cocina no sé nada. A mí me gusta dormir casi toda la mañana. Ir de shopping, hacer compras con la Mastercard dorada. Tomar té o el cafecito en alguna linda plaza. Comprar todo de diseño. Y la ropita, muy cara. Conciertos de Luis Miguel. Cenas en la Guacamaya. Y viajes a Punta Cana a pasar la temporada. Piénsalo bien, aún hay tiempo, la iglesia no está pagada, yo devuelvo mi vestido y tú tu traje de gala. Y el domingo, bien temprano, para empezar la semana, pon un aviso en el diario, con letra bien destacada. Escuchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Muyán, en la radio pública. ¡Violencia machista! ¡Violencia fascista! Esta semana en Revista 23, la selección Sabela, lo que dejó el Mundial. Llegó al Mundial con dudas y criticado, pero regresó respetado por todos después de llevar a la selección al subcampeonato. ¿Cómo hizo para conformar un equipo solidario a partir de un grupo de estrellas millonarias? Su humildad, sus convicciones políticas y los gestos solidarios desconocidos. Porque su ejemplo puede gestar una sociedad mejor. Además, los BRICS y la Argentina, el embrión de un nuevo orden mundial. El plan del banco para financiar el desarrollo de países emergentes. El apoyo contra los fondos buitre. Contra el olvido, los 20 números de la AMIA. Un aniversario más de un simple atentado que sigue impune. 23. Una tapa y mucho para leer. Conseguila todos los jueves en tu kiosco a 14 pesos con 90, o descargala gratis en tu tablet, disponible para iPad y Android. Fin espacio publicitario. La radio pública argentina tiene 4 frecuencias y también onda corta. RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Transmitimos por aire a todo el mundo en 8 idiomas. Y también nos encontrás en rae.radionacional.com.ar. Ascolta la radio pública a la RAE, Radiodifusione Argentina al Estero. Castellano, chino, japonés, portugués, inglés, italiano, francés y alemán. RAE, la radio pública al exterior. El top indicó las 9 en toda la República Argentina y es tiempo de noticias en la radio pública. Nosotros somos Visión Nacional y estamos con ustedes hasta las 10 de la mañana. Por Nacional, la Argentina se informa. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires a la hora 9, 11 grados 4 décimas, humedad 78%, cielo algo nublado. Mañana comienzan a rodar las primeras 7 formaciones 0 kilómetro del ferrocarril Sarmiento. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, hizo el anuncio y explicó que es parte de una renovación que estará completa en septiembre venidero. Dijo que la frecuencia de los trenes, que hoy es de 15 minutos, pasará a ser de 12 y de solo 8 cuando se incorporen las 25 formaciones. La marca italiana Longarini fabricará autos en Argentina. La compañía montará en los primeros meses un polo artesanal que promete la creación de 8.000 empleos. Gracias a la ley de autos artesanales, la firma italiana comunicó que su objetivo es exportar al mundo el 95% de la fabricación de vehículos de lujo. Se corre el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1. En primera colocación en el circuito de Hain se larga a esta hora el líder del campeonato, el piloto germano del equipo Mercedes, Nico Rosberg. Su compañero de escudería, el inglés Lewis Hamilton, no puede competir debido a protagonizar un despiste ayer e impactar contra las cubiertas de contención, contra un violento trompo que destrozó su auto, pero no le produjo consecuencias para su salud. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 11 grados 4 décimas, humedad 78%, cielo algo nublado. Hora 9, 2 minutos. La Argentina está informada por la radio pública. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Hoy comenzamos el programa con un editorial donde hablábamos del enorme trabajo que habían tenido los diarios que juegan a ser el principal partido político opositor de la República Argentina para construir una realidad paralela y sacar de su tapa un acuerdo de casi 20.000 millones de dólares con China, que tanto tiene que ver con represas hidroeléctricas, con el Belgrano Cargas, con ese swap destinado a poder contar con un colchón para reservas. Y fíjate vos, Perfil trae en primera plana la foto del presidente chino con Macri, pero se guarda, casi como con vergüenza, para su vida interior, un suplemento de 12 páginas, suplemento especial China. La visita de Estado del presidente refleja el momento histórico de la relación entre ambos países y consolida un proceso de intercambio. Pero en tapa no, ¿eh? Adentro, casi como con vergüenza. Y habla muy bien del acuerdo, ¿eh? Muy, muy bien. Todo lo que no dice en tapa lo guarda en un suplemento que, entre otras cosas, trae una contratapa bancada por un banco internacional de primerísima línea que dice que una de las mejores cosas que nos puede pasar es el acuerdo con China. Pero eso va adentro, bien guardadito. Cobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Hola Gustavo y equipo, soy María de San Isidro. Bueno, quiero saludar en ustedes porque es el primer programa que empiezo a escuchar los domingos. Decía, quiero representar en ustedes a todos mis amigos de la Radio Nacional, porque escuchándolos a diario sí pasan a ser un poquito los amigos de uno. Un beso enorme para todos, que pasen un muy lindo día. Chau, chau. Hola, buen día Gustavo y equipo. Feliz Día del Amigo para vos, para tu equipo, para toda Radio Nacional. Son nuestros amigos de todos los días. Querés que te diga una cosa, y nos hacen sentir muy importantes porque podemos opinar, nos escuchan y nos respetan. Los quiero muchísimo, muchísimo. El mejor día para todos, Zulma de Castelar. Chao. Y ahora que estoy frente a ti, parece... Hola, buen día Gustavo y equipo. Feliz Día del Amigo. Buen día Gustavo, feliz día a la Radio Nacional, a Radio Amiga. Y estaba reflexionando cuánto tiempo va a tardar la oposición para derribar todo lo que construyeron Cristina y Néstor. Lamentablemente tenemos desastres en la oposición, desastres directamente. Habla Gloria de Belgrano, gracias. En el día de... Habla Manuel de San Nicolás. Y en el día de los amigos quiero saludar a todo el equipo de Radio Nacional. Y además no solo ese. Decirle que los argentinos estamos aislados, dice Clarín, Nelson Castro y otros. Y pero tenemos la visita del presidente chino, tenemos la visita de Putin. Me parece que no estamos tan aislados como piensan los gorilas. Nada más. Sintiendo junto a mí la burla. Lectura recomendada para este domingo, página 20 de Tiempo Argentino. Allanaron molinos por presunta complicidad con la dictadura. Dos sedes de la empresa fueron los objetivos de los procedimientos a raíz de una causa que investiga delitos de lesa humanidad tras la denuncia de tres hijos e hijas de ex empleados que están desaparecidos. Lo podés leer solamente en Tiempo. Allanaron molinos por presunta complicidad con la dictadura. Gracias, Gustavo Campana. Te escucho todos los domingos ya. Después de la misa estás vos. Rezo por ustedes, rezo por nuestra querida presidenta Cristina. Y Néstor se fue, pero está con nosotros todos los días igual. La verdad que muchísimas gracias, Gustavo, por enseñar y escuchar como he aprendido. Habla Mabel de Bellavista. Un beso grande y buen fin de semana. Hola, buenos días. Este gobierno hizo más que nunca, más que otros que han pasado, lo que yo recuerdo, y soy una persona ya mayor. Entonces, por todo lo que falta, tenemos que seguir luchando nosotros mismos, ir hablando entre los que militamos este proyecto. Por favor, ayudarla más que nunca, nuestra presidenta. Bueno, feliz día, ¿eh? Los fuelles se estremecieron. Y en la noche se perdió. Buen día, habla Mariana de la Ferrer. Yo quería saludar a Gustavo y al equipo. Escucho el programa todos los domingos. Y bueno, feliz día del amigo para todos. Y bueno, estoy con ustedes. Me encanta todo el programa. Y los escucho todos los domingos. Bueno, un beso, Mariana de la Ferrer. Chamullando en un saguán. Y a Gustavo, compañero y equipo, también feliz día del amigo. Evelia de San Justo habla. Hoy, más que nunca, firme con ustedes los domingos, ¿eh? Los domingos no me los pierdo. Un beso grande, buenos días. Primaveras, hoy tiene. Lectura recomendada, página 8 de Miradas al Sur, antesala de un atentado con la firma de Walter Gubar, nuestro compañero Carlos Menem. Juan Sorregui y el juzgado de Alberto Santamarina sabían 104 días antes de la voladura de la Mutual Judía que había un atentado en marcha, pero prefirieron ignorar una media docena de alertas. Antesala de un atentado en Miradas al Sur, Walter Gubar, lectura recomendada de este domingo. El olivo se... Sí, buen día, Gustavo y compañero. Feliz día. Habla Marta. Bueno, me extraña que Vudú, por un auto trucho, vaya a ser procesado. Y esta gente que debe 200 millones, los de la Nación, que está en la Corte Suprema hace más de 10 años, no se lo cobren. Igual que en el año 82, cuando Cavallo le perdonó la deuda, que se la pagaron todos los argentinos de 20 y pico de miles. Suplementos deportivos. Dice La Nación, ilusión recargada. Desde el triunfo frente a Cruzeiro por los cuartos de final de la Libertadores, en San Lorenzo hubo cambios entre refuerzos, bajas y más novedades. Pero la gran obsesión es la misma a pocos días de la semifinal con Bolívar. El gráfico de Tiempo Argentino dice la danza de los nueves y ahí aparecen Cauterucho de San Lorenzo, Andrés Chévez de Boca, Ignacio Escoco de River, Diego Milito de Racing, Lucero de Independiente. Ahí lo que hay son algunos que son parte de los planteles y otros que son sueños. Pero habla de las apuestas de los grandes del fútbol argentino por centro delanteros goleadores para quedarse con el título. Luz verde, el peso de camioneros manda en Independiente, dice el suplemento deportivo de Perfil. En la sede del gremio se arreglan los contratos. El fútbol profesional solo lo manejan Hugo y Pablo Moyano. Y la barra volvió de la mano de Bebote Álvarez, viejo agitador de las marchas del sindicato. La vida sin Román, suplemento deportivo de Diario Popular. En Boca tienen que adaptarse al nuevo escenario, no contar con Riquelme. Bianchi tendrá que darle forma al nuevo modelo con otro esquema. Suplemento deportivo de Crónica, abrazo de gol. Príncipe del gol, Racing se ilusiona. Diego Milito está encendido volvió a convertir en el 2-1 ante el Táchira de Venezuela y lleva 4 en los amistosos de pretemporada. La Academia de Coca suma 5 triunfos y un empate. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Bueno, Isabel, vamos con la segunda parte. Vamos con la otra vuelta de rosca sobre los BRICS y la geopolítica a nivel mundial, ¿no? Primero vamos a reiterar, no sé si vale decir un mensaje de solidaridad, pero un mensaje de condena a lo que está ocurriendo contra la población palestina en Gaza, ¿verdad? Sí, valen los dos. Valen los dos. Sí, claro. Es increíble cómo esta comunidad internacional del Grupo del Poder se hace de oídos sordos y habla de diálogo cuando a los ojos del mundo se ven las matanzas injustificables. Sí, sí. Entonces, ¿qué tenemos en el panorama de la búsqueda de la hegemonía mundial? Tenemos eso, tenemos guerra. Tenemos guerra, tenemos lo que se ve en Gaza multiplicado en todas las dimensiones del planeta. Tú dirás, no puede ser. Es que la articulación de guerra, que es el tentáculo literal de la política de sembrar la muerte y el exterminio en esta nueva etapa de acumulación del capital, léase de apropiación de los recursos para la vida, es decir, saqueo, es decir, neocolonización del mundo, ¿verdad? Se articulan distintos mecanismos. La guerra caliente, digamos, o la guerra propiamente dicha, en el sentido militar del término, que lo vemos, focos permanentes, ¿verdad?, de conflictos, de guerras que se abren y que no se cierran. Y no vamos a dejar de lado a el conflicto interno de Ucrania, que cada vez tiene menos de interno para trascender al panorama internacional y poner en riesgo la paz de todo el mundo en el sentido de un posible conflicto global, al mismo tiempo, porque el mundo está en conflicto, pero el problema es qué pasa si hay un conflicto entre las potencias nucleares al mismo tiempo. Es decir, que casi que sería como una vuelta a esta cuestión de la Guerra Fría, como un nuevo tipo de Guerra Fría, porque, ya se sabe que lo que se hizo en Ucrania, que es soliviantar la situación interna para promover el golpe, recordemos cómo veíamos a los dirigentes europeos y Estados Unidos ir a arengar a los manifestantes en nombre de la democracia y después pusieron a estos crápulas que democráticos tienen muy poco. Su objetivo era contra Rusia. Entonces, ¿por qué Rusia? Vamos a repetirlo, como ya yo dije otra vez, es la dada vuelta para ir contra China. Y Rusia está en la parte norte del cerco a China, que debe ser cercada por el oeste, por el este y por el sur a través de los mares del Pacífico. Entonces, es importante quebrar a Rusia, que quieren quebrarla en varias partes, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es para otro día, pero digo, tenerlo presente, porque estas agresiones que aparecen, que se muestran como descolgadas, como de algún maniático, responden a líneas y a estrategias. Entonces, con más razón, este accionar de los BRICS, la fortaleza de los BRICS, los pone locos. ¿Por qué? Y porque vienen a lo que consideran sus dominios. Vamos a decir que siempre hemos sido el patio trasero, así nos han considerado. ¿Y cómo que nos atrevemos? No solamente a hablar de descolonización, a pretender que se van a encontrar caminos latinoamericanos, a hacer bloques latinoamericanos, a construir un ALBA, no solamente, el atrevimiento va más lejos, aliarse con los rusos y con los chinos. Bueno, es como demasiado, Entonces digo, ojo al piojo, los chinos no han llegado al BRIC, ni han llegado a Brasil, ni han llegado a la Argentina por casualidad, tampoco los rusos. Claro. Los chinos tienen una cultura milenaria. Para los chinos el corto plazo son 50 años. Uh-huh. El mediano plazo va más o menos entre 200 y 500. El largo plazo va de 500 a 1000 años. Claro. Tienen una mirada muy larga en la construcción de su estrategia. Uh-huh. O sea, no se acercaron aquí a América Latina para que un cambio de gobierno diga yo no cumplo las cuestiones. Sí, son acuerdos institucionales muy fuertes. Uh-huh. No están como jugando al parchís. Yo creo que en la mentalidad local todavía no están preparados para lo que significa un acuerdo con China. Uh-huh. Son acuerdos estratégicos que hay que cumplir o hay que cumplir. Sí, claro. Porque vos los ves, ¿viste cómo sonríen todo el tiempo? Sí. Bueno, esa es parte de su forma de ser. Uh-huh. Sonríe, el regalito, pero eso no le quita para nada la seriedad. Parecería, para esta mirada pícara del norte, como que fueran tontos. No tienen un pelo de tonto. Ya lo han pensado todo, entonces están muy calmados en la mesa de negociaciones. Están muy calmados, meditan mucho, saben mucho. Pero evidentemente están disputando la geopolítica. Porque esto que yo cuento no es una lucidez mía. Te imaginarás cómo la saben ellos. Sí, sí, claro. Por lo tanto, no van a estar sentados en el tablero de ajedrez mirando cómo lo cercan. Uh-huh. Ni los chinos, ni los rusos, ni los otros países que de alguna manera en esta geopolítica mundial todo el mundo entra. Entonces, es muy importante, por un lado, la trascendencia que tiene a nivel económico los acuerdos con China. Son no estamos acostumbrados a pensar en ese sentido. Abre puertas muy grandes para pensar también con cierta estabilidad, porque nos hemos acostumbrado en América Latina con el comercio del norte siempre al chantaje y la especulación. A una cosa de que de acuerdos serios es más difícil estar. Hay que aprender a pensar en esas lógicas. Así que lo veo como muy positivo. Ahora, ciertamente, ¿cómo se expresa la guerra en el sentido económico? Bueno, no solamente ampliando el acuerdo de los BRICS con toda América Latina, porque no es solamente con Argentina, ¿verdad? Viene, es como un aterrizaje suave, pero que va a América Latina. Sí. Y es una disputa fuerte a la hegemonía del norte, a la hegemonía del dólar, a esa unipolaridad, la política en eso. Pero también hay que decir que precisamente por eso también el poder mundial con cabeza en Estados Unidos ha hecho del mercado una herramienta política exterior. Uh-huh. No es solamente ya un ámbito económico, es un ámbito más de la guerra. O el mercado ha hecho de los estados un brazo de su hegemonía. Y así podemos ver al guerrerismo como una consecuencia del mercado, que tal vez es mucho más claro, ¿verdad? Sí. Y a los gobiernos como estas gerencias que administran estos intereses. ¿Y por qué? ¿Por qué yo digo que convierte al mercado en herramienta de política exterior? Porque veamos qué hace. ¿Qué ha hecho históricamente en el caso de Cuba? Bloqueo. Que se dice embargo bilateral, no es cierto. Es un bloqueo mundial, internacional. Hay que ver los costos, lo que pagan los que se atreven a tener comercio con Cuba. Porque es la guerra, pero a través de la economía. Uh-huh. Es buscar la asfixia, el ahogo. Por eso decía que Gaza, en realidad, es todo el mundo sometido. El tercero, el cuarto, el segundo, el emergente. Todo el mundo es Gaza. Sí. Hay que ubicarse, porque son las tácticas que usan. Uh-huh. La asfixia, el bloqueo, la economía, y si no te va, la guerra con la bomba caliente. Uh-huh. Y una de esas bombitas son los bonos de la deuda. Claro. Los bonos de la deuda son como bombas que caen sobre nuestros países, porque es el bombardeo para después la apropiación de los territorios, la apropiación de las riquezas. Sí. ¿Verdad? ¿Y qué estoy diciendo ahora? ¿Por qué hablo esto del mercado? Porque también lo están usando ahora agrupados con los países de la comunidad internacional, léase los siete del poder, uh-huh, contra Rusia, en el bloqueo económico con las sanciones económicas que ahora piensan ampliar. Es decir, te buscan ahogar, asfixiar, derrotarte, derrumbarte, generar conflictos internos. Dice, estaba leyendo las declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que dice que es una nueva arma ofensiva de el poder de Estados Unidos. ¿Qué cosa? Las sanciones económicas, los bloqueos económicos. Bueno, puede ser, lo vamos a ubicar por el momento en el terreno de las agresiones militares disfrazadas de sanciones económicas. Es decir, desesperado de no saber qué hacer, le echan mano a todo. Digo, hay que tener presente que lo que se parece poderío cada día está más cerca de la desesperación. Y sabemos que cuando no hay razón, viene la violencia. Claro. O sea que cuando ya colman todo y no logran su objetivo, entonces aparecen las excusas o las provocaciones para generar guerras calientes, lo que nosotros conocemos naturalmente como guerra. Uh-huh. Así es como ha cambiado el mundo, Gustavo. Sí. Rápidamente, porque a pesar de que, bueno, los BRICS se vienen gestando hace bastante tiempo, a pesar de que dicen ahora de que China viene buscando expandir su fuerza, su dominio en el mundo, busca ampliar su poderío, ¿verdad? Uh-huh. A pesar de que dicen de que Putin viene aquí porque trata de evadir las sanciones que le pusieron a raíz de lo de Ucrania, no de estos hechos recientes, sino cuando el golpe, ¿no? Sobre todo la reacción por lo de Crimea, vamos a decir y vamos a recordar, no caer en la tentación de la desinformación de la prensa. Estos acuerdos están pensados hace mucho antes. No se ha decidido hace 4 meses la reunión del BRIC. Uh-huh. La agenda está todo analizado y trabajado por los equipos de Cancillería, los ministerios económicos, hace mucho tiempo. Entonces, no son reacciones inmediatas como las que quisieran, pero ojo porque tratan de presentarlo así para desvalorizar. ¿Y hay algún problema de que se acerquen a América Latina para buscar expandir su área de influencia? Ninguno. Acordémonos que la lógica del BRIC es ganar-ganar. Ellos buscan ganar, pero ofrecen también posibilidades en los acuerdos para que la contraparte también gane. Y por eso digo que es otra lógica, porque estamos acostumbrados a aplastar para ganar. Exactamente. Entonces, aquí te plantea una lógica que no es de subordinación, es de responder en la misma sintonía. ¿Tenés un compromiso? Lo tenés que cumplir, y lo tenés que cumplir bien. Si lo cumplís bien, lo abrís. Por eso no es que ya mismo los nuevos países entran a los BRICS. Cuando haya todo este periodo de ensayo, de conocimiento, de generación de confianza, de que uno es capaz de cumplir los acuerdos económicos, de abrirse, vendrán las entradas a los BRICS, porque es otra lógica. No vienen a buscar a ver cómo te puedo engañar para robar, sino nosotros queremos ganar, pero también ustedes pueden ganar. Uh-huh. Así las cosas, economía y política, se dan la mano para poner en disputa esta hegemonía unipolar y abrir los caminos a un mundo por lo menos bipolar que quiere caminar hacia la multipolaridad en la determinación de los BRICS. Digo, son buenas ondas, son muy buenas ondas porque abren horizontes que hace 2 años y medio atrás no estaban en nuestro horizonte. Y así que nos traen un aire fresco, digo, sobre todo para los oyentes que por ahí algunos llaman un poquito asfixiado, es verdad. Por ahí uno se siente asfixiado, ¿cómo no? Si estás rodeado por toda esta carga mediática, ¿verdad? Sí. Que siempre deslegitima, pero dice el dicho que no está muerto quien pelea, y aquí se ve que los peleadores son bastante fuertes. Así que con ánimo. Seguimos el próximo domingo a pasar bien este Día del Amigo. Buen domingo, Isabel. Gracias, un abrazo. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar a este umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Hola, buenos días, campana y equipo. Soy Lili de Caballito, mira. Quería decirte que no hay nada más triste que ver a los niños heridos de Palestina o los niños de cualquier parte. No hay nada más horroroso que esto. Y pido, por favor, paren con esta barbarie. No se puede seguir así. Ayer veía por Telesur que el pueblo israelí pedía al gobierno que cese el fuego. Eso es lo que tienen que hacer el mismo pueblo. Nadie que me diga. Buen día, Gustavo, soy Marga de Talar. Yo te escucho todos los domingos, aunque nunca te llamo. Tu programa es muy bueno. Seguramente Macri, cuando se reunió con el presidente chino, le habrá contado la anécdota aquella del Cacho y la María, ¿no? Porque para otra cosa no tiene argumento, no habla el pobre. ¿Qué le vamos a hacer? Un beso, Gustavo, gracias. Esta para Gustavo, feliz día del amigo. Pero para todo Radio Nacional, que no importa que sea el 20 o el 30, sino que nos acompaña todos los días. Felicidades. Y me voy, ya ni sé dónde. Marta de Tulcengo, buenos días para todos. No olvidemos que para que la oposición gane, debemos votarlos. En la cruz, bueno, de tu candado. Buen día, Gustavo, soy María Rosa de San Pedro. Gracias por avisarlo del suplemento de perfil, porque como no lo compro nunca me hubiera enterado. Pero miremoslo de esta manera. ¿Te imaginás con esa tapita la cantidad de incautos que van a caer y se van a tener que tragar el suplemento completito? Alguno se va a dar cuenta de alguna cosita. Y ahí vamos a estar nosotros con la cañita de pescar, buscándolos, esperándolos. Que pasen muy buen día a todos. Chao. Que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe. Visión Nacional. Cuando vos haces un reportaje para gráfica, te llevas una especie de contrato con el entrevistado en tu grabador, donde lo que prometes, aunque no lo cites en el marco de la charla, es respetar lo que ese tipo dijo. Y respetar lo que dijo no es solamente una traducción literal, sino además ordenar la clasificación de la agenda que trató el entrevistado para poder después titular con el dato más saliente que el entrevistado subraya. Resulta que hay un reportaje a Jorge Tayana, al ex canciller, hecho por Magdalena Ruiz Guiñazú en el suplemento Domingo de Perfil, donde le hace en 4 páginas 14, 15 preguntas. En una de ellas, hay una respuesta muy chiquitita, la más corta de todas las respuestas de Tayana, que tiene que ver con su parecer sobre aquel acuerdo con Irán, el memorándum de entendimiento por el tema AMIA. Y él dice: yo siempre tuve pocas esperanzas en el acuerdo con Irán. Creo que la conducta de Irán no brindaba muchas esperanzas. Hay una serie de aspectos del memorándum que, aunque yo no he estado en los debates, por ejemplo, creo que no establece qué jurisdicción será usada, ni qué legislación, y eso es complicado. Esa es la respuesta que da Tayana. Ahora, que la construcción del título con el que se presenta en tapa sea críticas al acuerdo con Irán, a 20 años del atentado contra la Mutual Judía, el ex canciller dice que siempre desconfió del memorándum. Muchachos, es tráfico de palabras, porque son 4 líneas entre 4 páginas, y habla de 100.000 temas, Tayana, y una preguntita perdida es la que le sirve a Magdalena para poder crear más fantasmas. Cuando Tayana, yo me lo imagino, tomando unos mates y mirando esto en el día de hoy, Y la verdad que la sorpresa debe ser mayúscula, porque se encontrará con que 3 segundos de esa nota sirven para empañar 4 páginas. Bueno, así es la cosa, ¿no? ¿Cómo andas, Jorge? Buen día. Hola, Gustavo, un saludo grande para todos. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Bueno, ¿te acuerdas cuando se jugaba el Mundial? Sí, señor. Hace muchísimo tiempo ya, ¿no? Nos hemos olvidado. Bueno, sí, sí. Pensar que el domingo pasado a esta hora estábamos ya con la adrenalina full, pensando sí, claro, en lo que iba a pasar. Y hoy estamos esperando a Alejandro Sabela, cuyo proyecto para muchos debería seguir desde lo futbolístico y además de lo que tiene que ver con los resultados, con lo que ha hecho en cuanto a sus 3 años ya trabajando al frente de la selección argentina, está pensando en si sigue o no. Y ha dicho que espera una semana más, seguramente para responder a ese pedido de la Asociación del Fútbol Argentino para su continuidad, que en realidad no se basa en una cuestión económica, ni mucho menos, sino que él fue bien claro al decir que él tiene que sentir que está al 100%, que puede entregar el 100% de lo que es como técnico para poder seguir siendo el entrenador de la selección argentina. Después, si te gusta cómo juega Argentina, si te gusta el estilo o no, son otras discusiones. En cuanto a lo que tiene que ver ya con el fútbol doméstico y a lo que tenemos que ir empezando a leer día a día, vamos a hablar de Racing, porque el equipo de Avellaneda, uno de los equipos de Avellaneda, es el que mejor se ha reforzado, el que más y mejor se ha reforzado, empezando por su cuerpo técnico encabezado por Diego Coca. Ayer le ganó un partido a Táchira de Venezuela por 2-1 y sigue mostrando que, por ejemplo, con Diego Milito a la cabeza del equipo en cuanto a los refuerzos, se están convirtiendo, como todos los años, en un candidato importante. Importante para lo que va a ser el próximo campeonato de Primera División. Y luego, lógicamente, lo que tiene que ver con Riquelme y con otras cuestiones que iremos hablando dentro de un ratito. Hay bastante Independiente, hoy lo leíamos en los suplementos, y como alguna vez nos preguntamos, ¿qué dirían del propio Moyano hace un par de años los que hoy le dan una manito, ¿no? Luz verde, dice el suplemento deportivo de Perfil en su tapa, el peso de Camioneros manda en Independiente, en la sede del gremio se arreglan los contratos. El fútbol profesional solo lo manejan Hugo y Pablo Moyano, y la barra brava volvió de la mano de Bebote Álvarez. Cuando vas a la nota, son todos mimitos de un sector de la prensa que hace un par de años lo perseguía a Moyano por las cuentas en Suiza y todo lo demás, y hoy son todas caricias. Porque hay muchas cuestiones por donde poder hablar de Independiente, desde lo futbolístico, desde lo institucional, desde lo que fue y desde lo que es. Sí. Lo que fue hasta hace un... A ver, recordemos que Moyano llega a ser uno de los candidatos a presidente hace menos de un mes, porque ha venido Independiente de un desmanejo importantísimo, primero de Julio Comparada y luego de Javier Cantero. Los desmanejos de estos últimos dos no solamente terminaron con Independiente en la B desde lo deportivo, sino que terminaron con una institución que debe casi 600 millones de pesos. Y no había quien agarre este fierro caliente. Lo convencieron a Moyano después de que no pudieron convencerlo a Greenbank para que se presente como candidato. Cualquiera de los dos que se presentara iba a ganar, y sabía que iba a ser así cualquiera de ellos, la elección caminando. De hecho, Moyano la ganó con más del 70% de los votos el 6 de julio. A partir de allí comienza una historia con el alejamiento de Omar De Felipe, que había dicho siempre que quería continuar siendo técnico de Independiente en Primera División, pero al que no le llegaban refuerzos, y algo intuyó él que estaba pasando. ¿Viste cuando viene la ola y por debajo vuelve con más fuerza, pero nadie la ve? Algo intuyó que estaba pasando algo así en el club y decidió dar el portazo. No pasó mucho tiempo que, bajo la sospecha de que Milito iba a ser el técnico de Independiente, ya estaba todo cocinado con Jorge Almirón. ¿Quién es Jorge Almirón? Jorge Almirón, hoy técnico de Independiente, un desconocido total, y está bien que sea así, desconocido total para el mundo argentino del fútbol, por lo menos. Está bien que sea un desconocido porque dirigió mucho tiempo en México, y cuando vino de Argentina dirigió equipos que no tienen gran cartel ni gran exposición mediática, como Defensa y Justicia y Godoy Cruz. Le fue bien en los dos lugares. A Defensa y Justicia lo agarró casi yéndose a la B Metropolitana, y lo dejó quinto, sexto, con un buen plantel que después salió campeón, salió subcampeón y ascendió a primera división. Y en Godoy Cruz lo mismo, lo agarró casi descendido y jugando bien al fútbol lo dejó con 32 puntos en el tercer puesto de la tabla de posiciones. ¿A dónde debutó como técnico Almirón? En México. ¿En qué equipo debutó Almirón como técnico en México? A ver si te dice algo esto. En Sinaloa. Hay un empresario de apellido Gamarnik que tiene contactos con el fútbol mexicano y muchos negocios. Hace tiempo desembarcó en la Argentina en Defensa y Justicia. Trajo muchos jugadores de él y entre ellos trajo también a un técnico, a Almirón. Después que se fue Almirón, lo puso a Diego Coca. Este mismo técnico que sacó campeón o casi campeón a Defensa y Justicia, hoy está dirigiendo a Racing. El mismo representante copó Racing y copó Independiente. A Independiente, en este caso, de la mano de Moyano. Y ya puso su primer jugador, Lucero, también representado por el mismo Gamarnik, este representante de Diego Coca, de el técnico de Independiente ahora, Jorge Almirón, y va a meter seguramente 3 o 4 jugadores más. ¿Por qué llegó a esto? Porque alguna vez se habló de algún contacto de Moyano y de su círculo con ciertos representantes y ciertos hombres del fútbol, y ahora, después de toda esa vuelta que da Moyano para llegar a ser presidente de Independiente, ese contacto finalmente parece que estaba ya acordado de hace mucho tiempo, porque ya lo dijo el presidente de Godoy Cruz, no puede ser que el técnico me renuncie y al otro día ya fue a otro equipo que tenía el mismo problema, no le traían refuerzos, estaba todo cocinado. Bueno, estas son las cosas que pasan en el fútbol argentino y en este caso especial con Independiente, que tiene evidentemente un presidente especial. Ya han pasado 40 minutos de las 9, esto es Visión Nacional. Informate bien. Visión Nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. En todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene. Fotos. 9 de la mañana, 40 minutos. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Cuando el equipo argentino de fútbol quedó eliminado en este mundial, la señora Roberta Garibotti de Los Cardales preguntó a sus alumnitos de segundo grado qué habían sentido cuando terminó el partido. Juan Manuel Carrera respondió: "Yo quería que volviera a empezar". Fabuloso. La docente comenta: "Imaginé qué bueno sería volver a empezar ciertas cosas en la vida. Poner una pausa, ir para atrás y darle play de nuevo". Excelente reflexión. Y a mí esto de poner pausa, ir para atrás, darle play de nuevo, me hizo pensar en las psicoterapias. Bueno, en verdad es un tema que me está dando vueltas. Digamos que lo tengo en la punta de la cabeza, lo estoy pensando mucho. Hace poco, en una charla con un psicólogo, critiqué ciertas formas de atención y sostuve que, en mi opinión, eran consecuencia de las características inherentes al sistema capitalista. Él me dijo: "Pero estamos en el sistema capitalista, así que tenemos que tener esas formas". Yo, bromeando, por supuesto, le contesté que por suerte no había psicólogos en la época de Espartaco, porque todavía estaríamos en la esclavitud. Y digo bromeando, por supuesto, porque no todos los psicólogos piensan que hay que adaptarse al sistema. Algunos opinan exactamente lo opuesto, que un tratamiento psicoterapéutico, inversamente, debe buscar lo singular de cada uno y no seguir el modelo universal del consumo. La doctora Elizabeth Ormar, de la Cátedra Psicología Ética y Derechos Humanos de la Facultad de Psicología de la UBA, nos aporta: "Hace tiempo que las prácticas psicológicas dividen sus aguas entre los que buscan adaptarse al compás del sistema y los que se resisten. Dentro de las medicinas prepagas, el cliente tiene que ser atendido en tiempos abreviados, circunscribiendo la terapia a un problema y diseccionando el sufrimiento en parcelas solucionables. En su época, Freud criticaba a los analistas norteamericanos que querían acompasar la terapia a los ritmos acelerados de la vida moderna. Creo", continúa Ormart, "que el eje de la posición ética en la clínica está en recordar algo que decía el filósofo Kant hace varios siglos. El ser humano no tiene precio, tiene dignidad. Si olvidamos esto, las personas entran en el mercado de salud como una mercancía devaluada, tan dispuesta a ser objeto de la psicofarmacología, muchas veces innecesaria y nociva, y otras tantas de prácticas psicológicas que pierden la brújula ética que debería orientar un tratamiento. Noemí Carrizo me contó que su nieto Ariel Harari se encontró con su amiguito Tomás Acriche, que a los 7 años volvía de su primera sesión con una psicóloga. «Hola, ¿de dónde venís?», le preguntó Ariel. «Vengo de curarme los miedos», contestó Tommy. «Maravilloso. Qué claridad y qué profundidad. Qué capacidad de hablar de sí mismo, de lo que se quiere y se puede mejorar y de lo que puede aportar un terapeuta, valorando la singularidad». Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Comienza espacio publicitario. Hablar sin miedo es confiar en el otro. Es ser sincero. Es reconocer que existe un problema. Salir de las adicciones. Es posible. Habla sin miedos. Escucha sin prejuicios. Cedronar está donde vos estás. Línea 141. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año. Cedronar, Presidencia de la Nación. La mañana es mujer, Cintia García. Bueno, con toda la coyuntura, como cada día, a cara lavada, todo periodismo. Es muy interesante lo que sucede con la mirada sobre los medios. Lunes a viernes, de 7 a 9. Para la comprensión de lo que son las democracias latinoamericanas. Radio Pública. Fin espacio publicitario. Los 200.000 quedaron atrás. Ay, cómo me gusta. Vamos por los 300.000 amigos en Facebook. Me gusta. Hacete amigo de Radio Nacional. Me gusta, cómo me gusta. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Te dejo algunas tapas de los diarios de la República Argentina, La Voz del Interior de Córdoba. Proyectan que inversiones chinas van a aumentar un 40%. El Libertador de Corrientes, son más de 400 reconstrucciones faciales por choques. Mirá vos lo que padece la provincia de Corrientes en función de ese dato tan particular que tiene la República Argentina, de casi 24 muertes cada 24 horas. También tenés, por supuesto, un número que es importantísimo de aquellos que salvan su vida, pero que en el caso de la preocupación correntina tienen que ver con las reconstrucciones faciales. Mirá vos. Distintas visiones por el conflicto palestino, dice en tapa el diario de la provincia de Entre Ríos. Pregón de Jujuy en primera plana. Presidente chino se reunió con Vudú en el Congreso. Dice la arena de la Pampa sigue la inacción oficial frente al aumento de la usura. Los Andes de Mendoza, endeudamiento. Dos puntos. ¿Dólares o pesos? La duda del gobierno. Diario 1 de Mendoza. Más de 100 proyectos están varados en la legislatura. El diario Río Negro. Nueva ley de hidrocarburos. Galucho no teme confrontar con las provincias. Diario de Cuyo, de la provincia de San Juan. Este año deberán volver a operar a Gioja. Rosario 12, pantallas rosarinas. ¿Qué te cuenta el diario? Que tuvo un acceso a un estudio de la Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad Local. Y en Rosario, el 76% de los encuestados dijo ver televisión al menos una hora por día y casi el 60% mira tele en una computadora. El 92% tiene conexión a Internet y Facebook es la red social preferida. El 42% usó una segunda pantalla mientras veía los partidos del Mundial. Las tapas de este 20 de julio de 2014. Hay una reunión en el medio de la maceta. Euge, estamos escuchando a Violates de Chocote. Contame de qué se trata. Un una de las muchas propuestas que hay ahora que empiezan las vacaciones de invierno. Empezaron ayer y a partir de este día y dos semanas, bueno, vamos a ir contándoles a los oyentes, los abuelos, las abuelas, los tíos, mamás. Es un momento realmente impresionante por la cantidad de espectáculos, de actividades que se pueden hacer y hay que decirlo, muchas de ellas gratuitas. Pero en este caso vamos a entrevistar a una de las cantantes de un grupo Vigolates de Chicote que está en el Centro Cultural Conex a partir de esta semana y que está presentando su primer disco, pero ellos no solo cantan, actúan, están en el escenario, es un grupo fantástico. ¿Cómo te va, Vigolate de Chicote? Chocote. De Chocote. Chocote. También, ¿qué nombre? ¿Por qué se llama Vigolate de Chocote? A todo el mundo le pasa lo mismo, no te preocupes. Es una parte del juego que proponemos un poco para los niños y los adultos que nos vienen a ver, por bigotes de chocolate, pero es Vigolates de Chocote. Estamos hablando con Verónica Belloni. Contanos, Verónica, cómo surge el grupo y qué es esto de presentar el primer disco de ustedes y qué se va a encontrar el público, los grandes, los chicos, cuando se acerquen al Conex en estas vacaciones de invierno de jueves a domingo a las 5 de la tarde. Bueno, nosotros nos conocimos, somos 5 y el grupo se conoció trabajando con niños en rondas de juego y de arte, así que no somos todos músicos, sino que somos actores, clowns, músicos, percusionistas, psicólogos, somos como de diferentes profesiones, y nos juntamos a través de la música para presentar este show. Venimos hace un par de años ya trabajando, y este año pudimos grabar el primer CD, así que armamos un nuevo espectáculo con las canciones, y a partir de ayer, que fue el estreno, estamos vendiendo nuestro CD, Vigolates de Chocote, en las funciones que hacemos en el Conex. Muy bien, y contame si en el espectáculo hay una participación activa de los chicos que van como espectadores. Sí, todo el tiempo, de los chicos y de los adultos. Como te decía, como nosotros venimos trabajando siempre con talleres de juego y de arte, tenemos como muy en cuenta las propuestas de los chicos, las anécdotas. A partir de eso surgen las canciones. Y lo que pasó en las últimas temporadas que venimos haciendo en el Conex desde hace 2 años es que los adultos, los papás, también nos dan ganas de que ellos se interesen, digamos, por lo que nosotros hacemos y los hacemos participar bastante. No exponiéndolos, sino como desde el mismo lugar de adulto que juega con el niño, o de adulto que puede jugar, digamos. Nos caracterizamos un poco por no somos personajes para niños arriba del escenario, sino que somos adultos que nos gusta mucho jugar. Entonces con eso se identifican mucho los papás, que son de nuestra misma generación. Entonces, ¿sucede ahí un juego así, compartido arriba y abajo del escenario? Sí, casi. Mira, casi en casi todas las canciones hay una parte como medio interactiva, donde les proponemos cosas, donde jugamos con ellos, si pasan cosas en platea, lo tomamos, hay una parte de improvisación también, de juego, entonces como que hay una cosa muy interactiva y lúdica, como que además de la música nos caracteriza mucho el juego. Bueno, entonces te propongo que para cerrar esta nota, la cierres vos, invitando como se te ocurra, o cantando algo, o cómo invitarías a todo el público que está escuchando que vayan a ver Vigolates de Chocote a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Conex y se van a divertir. Pero acá una de las voces, Verónica Belloni, los invita. Bueno, los esperamos a todos de jueves a domingo a las 5 de la tarde en Ciudad Cultural Conex. Estamos presentando nuestro nuevo show, Un Paso para Adelante, y con este espectáculo presentamos nuestro CD. Así que los esperamos que vengan, que conozcan nuestro disco. El disco, además de canciones, tiene un juego, una rueda chocota, un mapa vigolatero, donde proponemos que además de escuchar el disco puedan jugar con los chicos en casa, y no que solo jueguen los chicos, sino que también los adultos se acuerden de cómo era jugar y se diviertan. Los esperamos a todos. Bueno, bárbaro. Muchas gracias y ahí estaremos para jugar con los bigolates de Chocote. Muchas gracias. Hay una tormenta en el medio del balcón. Se suspende la reunión. En el medio de la maceta. En el medio de la maceta. Se suspende la reunión. Ay, no, no, no. Se suspende la reunión. Oh, oh, en el medio de la maceta. Ufa. Visión Nacional. Habla Edith de Bahía Blanca y a Gustavo y equipo y a toda Radio Nacional, que siempre que puedo los escucho, un muy feliz Día del Amigo. Lo mismo para mi querida presidenta Cristina. Un beso grande y vamos arriba, Argentina. Vuelve en el otoño, atardecer. Miro la garoa y mientras miro gira la cuchara de café. Buen día, Gustavo y equipo. Habla Mora. Todos los domingos me despierto temprano para escuchar este excelente programa que nos brindan para poder interiorizarnos de la realidad que ocurre en nuestro país, ya que los medios hegemónicos de comunicación no lo cuentan. Bueno, les mando un abrazo grande a todos. Feliz Día del Amigo y gracias por estar siempre ahí con nosotros. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro también. Buen día, Gustavo y compañeros. Bueno, feliz Día del Amigo, habla Marta. Mi repudio a las declaraciones de una diputada israelí que pide matar a todas las madres palestinas. Este, está en el diario Clarín del día 19, del día de ayer, en la página 48. Eso es horrible. Gracias. Un beso grande para todos. Y así con tu impiedad me vi morir de pie. Feliz Día del Amigo para toda la radio, para Gustavo y para toda la comunidad que nos encontramos en esta radio. Pero por favor, no digan más que Macri es tonto. Macri es un perverso. Se hace el tonto para hacer las perversiones que hace todos los días. Buenos días, muchas gracias. Hola, Gustavo y equipo, Isabel, todos los demás. Habla Emma de Ciudad Madero. Es para decir simplemente que Tayana, desgraciadamente, es muy honesto y no tendría que haber accedido al reportaje con Magdalena. Por algo, ni la presidenta, ni el presidente en sus últimos tiempos quería darle ningún reportaje. Ella se quejaba, pero ve, es traidora. Entonces, está bien. Que el amor, que el olvido. El vértigo final. En este trabajo discográfico de Lisette, Cantar es Vivir, aparece el negro Lavie haciendo El Último Café. Hay más invitados como Esteban Morgado, como el colorado José Colangelo, y una participación especialísima de Horacio Ferrer en una versión también muy singular de Libertango. Cordobesa, bandoneonista, toca el violín como ninguna y canta con esa voz tan particular que es como un sello de su DNI, ¿no? Que va marcando la juventud. Bueno, apareció, como decíamos antes, en el Festival de la Falda, grabó Cantar y Vivir, hay muchos invitados y es algo así como una promesa que ya es realidad en esta música de Buenos Aires, con criterio federal, ¿eh? Porque esto nació de la mano del Festival Cordobés y la cordobesa subió arriba del escenario y cautivó absolutamente a todos. ¿Quiénes se van al teatro con nosotros a ver Mundo Arlequín, Pegamundos y Canciones para no tener miedo? Alejandro Fiani, Franisevich, ahí va, Mayra Pereira, Mariela Bianchi, Laura Torres, Lidia Briñolo, todos ellos se van a ver Mundo Arlequín, Pegamundos, Canciones para no tener miedo, junto con nosotros, aprovechando que arrancan las vacaciones de invierno. Oscuro de callejón, ¿o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con vos. Una para irnos, Jorge, una deportiva más. Sí, muchos grandes deportistas han seguramente firmado la frase que todos conocemos, esa que dice que te tenés que retirar del deporte antes que el deporte te retire a vos. En este caso, Maravilla Martínez no hace uso de esa frase, ni mucho menos, porque anunció ayer que va a volver a boxear tratando de recuperar la corona que perdió. Y esto dentro entre paréntesis y con todo respeto, con la paliza que le dio Cotto, uh-huh, a manos justamente de este boxeador. No obstante, se va a realizar algunos estudios y anunció que va a ir de vuelta ya a los 40 años tratando de recuperar el título mundial. Y recordamos que hoy a las 5 de la tarde, ¿cuánto faltan? ¿7 horas? Sí. Bueno, puede pasar cualquier cosa en 7 horas. Sí, más claro, si se trata de Riquelme. Pero por ahora, a las 5 de la tarde, Riquelme será presentado como jugador de Argentinos Juniors. Una para despedirnos, Euge. Sí, vacaciones en el cine organizado por el INCA, Paca Paca, el canal infantil del Ministerio de Educación y varios ministerios más. Todos los días, a partir de hoy, a las 15 horas, en los espacios incas del país. Hay que buscarlos. Hay cine, hay shows, hay espectáculos gratuitas. Vacaciones en el cine, no se lo pierdan. Buen cine y diversión para los más chicos, gratis. Nos vamos, volvemos con ustedes dentro de 7 días para hacer juntos Visión Nacional. Los dejamos, Tano, con un poquito de Lisette, con esa bandoneonista, violinista, esa voz tan joven cordobesa que se suma al tango, a la música de Buenos Aires. Chau, hasta dentro de 7 días. En este barrio que es reliquia del pasado, por esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer. Aquellos patios que tu fiesta celebraba, algún suceso venturoso del lugar. Visión Nacional.